Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café, de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Noticias Podcast. Vamos a comenzar desde ya con los titulares. Descubre nuevo gen del miedo. Vamos a ver qué es. Las plantas tienen un doble línea defensiva. La energía oscura de Einstein acelera el universo. Edificios inteligentes para guiar a los servicios de urgencias. Los primeros humanos modernos llegaron a Asia después de lo que se creía. Hallazgo de un sorprendente fósil de cocodrilo. Se ha encontrado evidencias de una antigua criatura marina que haría que el feroz tiranosaurio Rex lo pensara dos veces antes de decidirse tirarse al agua. Lluvias intensas pueden hacer más polvorientos los lugares más secos de la Tierra. Algo pequeño del podcast El Más Allá. Se lo vamos a colocar el día de hoy. ¡Wow! Cuentos de misterios. Historias relatadas por sus protagonistas. Cosas que pasan. ¿Verdad o mentira? También hablaremos de los podcasts, lo bueno y lo malo, lo rico y lo espectacular, todo esto aquí, en Noticiero Podcast. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su Noticiero Podcast. Quiero ya agradecer a todas las emisoras que retransmiten este programa, como lo son la Reverencia Hispana Radio, La Arana en California, Rock Hispano, La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, a través del 97.8 FM. La Escurridiza del Cuadrante a través del 101.9 FM en el Distrito Federal de México. Tecoslandia en Guerrero, también en México. La Toca Toca en Bogotá, Colombia. Mis amigos, vamos a comenzar desde ya con la noticia. El reciente hallazgo de otro gen vinculado al miedo constituye un avance importante en el campo del aprendizaje de la memoria, que llevará a una mejor comprensión del estrés postraumático, fobias, trastornos de personalidad y otras enfermedades humanas relacionadas con la ansiedad. Y también permitirá entender cómo se experimenta y procesa el miedo adquirido y el innato, pudiendo ello conducir a nuevas terapias. Se ha descubierto el mecanismo que dota a los vegetales de una resistencia duradera frente a la acción de hongos parásitos. El hallazgo podría conducir al desarrollo de fungicidas ecológicos derivados a las estrategias bioquímicas desarrolladas por los vegetales. Una nueva investigación puede haber confirmado que Albert Einstein estaba en lo correcto cuando agregó una constante cosmología en su ecuación para la expansión del universo, un paso que más tarde deshizo creyendo errónea. La enigmática energía oscura que rige la aceleración del universo se comporta justo como la famosa constante cosmología de Einstein, según el Supernova Legacy Survey, un equipo de investigaciones de Francia y Canadá que colaboran con las observaciones con grandes telescopios en Oxford, Berkeley y Caltech. Nos hemos planteado un desafío muy grande de discernir si la energía oscura puede ser explicada con los constantes cosmología de Einstein y si se requiere una nueva teoría física, explica la doctora Isabel Hooke de la Universidad de Oxford. Hasta ahora, nuestros resultados son consistentes con la constante cosmología de Einstein. Por otra parte, la mejor respuesta a una emergencia en un edificio es una actuación rápida y basada en información precisa. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología está trabajando con la industria de la construcción, así con entidades de seguridad pública y de tecnología de la información para alcanzar ese objetivo. Eso significa que en un tiempo no lejano podríamos tener edificios inteligentes con computadoras que te pueden decir dónde está el incendio, en qué parte está y por dónde tú puedes salir sin ningún tipo de problemas. Bueno, una investigación revela que los humanos modernos se asentaron en el sur de Asia mucho más recientemente que lo que se estimaba, y también que es muy probable que causasen la muerte de las poblaciones indígenas más primitivas. Esas son las investigaciones que se han revelado hasta ahora. Un estudio revela que los monos tienen una percepción semántica de los números parecida a los seres humanos y que es independientemente del lenguaje. Estos resultados demuestran que el mecanismo neural subyacente en la percepción numérica es evolutivamente primitivo. Por otra parte, el reciente estudio sugiere que el estómago, y no el corazón, ofrece el mayor grado de percepción en la detención de mentiras. Estos son los estudios que se han realizado últimamente. O sea, de que si usted siente algo en su estómago, es porque alguien le está mintiendo y no porque su corazón está palpitando en forma diferente. Ese es el estudio que se ha hecho recientemente y que se sugiere que este estómago es el que ofrece el mayor grado de percepción en la detección de mentiras. El ADN, basura, tiene importante evolutiva. Un estudio muestra que las regiones que no codifican desempeñan un papel importante en mantener la integridad genética de un organismo. En su estudio de los genes de la mosca de una fruta, la Drosophila, Peter Adolfo, profesor de biología de la Universidad de California en San Diego, descubrió que estas regiones se ven fuertemente afectadas por la selección natural, el proceso evolutivo que conduce a la supervivencia de organismos y genes mejor adaptados al entorno. Dar a los ordenadores una cara humana, sí señor, las expresiones faciales amistosas, los gestos tranquilizantes de la mano y una voz inteligente, reúnalos todos juntos y estará ante una entidad cibernética cautivamente humana y persuasiva. Y aunque no pueda estrecharnos la mano al saludarnos, el personaje femenino generado por el ordenador puede ser diseñado con las características idóneas para diversas facetas del aprendizaje online. Amy L. Baylor, directora del Centro de Investigación de Tecnología Innovadora para el Aprendizaje RITL de la Universidad Estatal de Florida, está trabajando para dar a las computadoras un rostro humano y sus resultados han demostrado que tales personajes pueden reforzar de manera espectacular la capacidad de los ordenadores como herramienta de aprendizaje para personas de todas las edades. Hasta ahora, el potencial del ordenador personal para convertirse en una valiosa herramienta de la enseñanza ha sido bloqueada por su naturaleza inanimada. En el RITL usan computadoras para simular a seres humanos e investigan cómo afectan y persuaden a personas de carne y hueso. Bueno, los resultados han sido sorprendentes con respecto a los mensajes de textos de los celulares, sobre todo en el 25 de diciembre, que rebasó récord cuando muchas personas, después de las 12, mandaron su Merry Christmas a todo el mundo, a todo el planeta. Se espera que para el día 31, o sea, para el día de hoy es 31, vamos a hacer récord cuando sean exactamente las 12 y todo el mundo se mande textos por el celular. Cosa que usted, me imagino, va a hacer. Por cierto, a todos, feliz año 2006. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Bueno, ¿sabían ustedes que el 90% de las empresas online tienen sensibilidad con la protección de datos, según los estudios? Bueno, el 90% de las empresas online tienen cierta sensibilidad por preservar los derechos del consumidor sobre la protección de datos, según concluye un estudio de la Confederación de Consumidores Usuarios que sin embargo precisa que el rigor legal que guardan las empresas dependen de su capacidad y de tamaño. También el Consejo de Ministros autorizó hoy un convenio de colaboración con el Instituto de Salud para fomentar la contratación estable de investigadores a través del programa 13, puesto en marcha este año por el ministro de Educación y Ciencias. Por otra parte, el Reino Unido se ha convertido a finales de este 2005 en el primer país europeo en la instalación de Internet de alta velocidad, con 9.8 millones de líneas instaladas, justo por delante de Francia de 9.7 millones de líneas, según analistas del sector, la sociedad Point Topic. La mejor forma para descargar sus podcasts es a través del iTunes o iTunes. El número 6 es el más indicado. iTunes 6, la mejor gramola digital y de la tienda que descarga número 1. Mire, importe su CD y descarga canciones, videos, podcasts y audiolibros para continuar sincronizando y también compartir y emitir. Puede usted comprar y enviar música como regalo a cualquier ser querido a nivel mundial, obviamente que tenga una dirección de correo electrónico. Puede comprar una tarjeta musical y certificados de regalos. Publicar sus propias críticas, sus puntuaciones, qué le gusta, qué no le gusta, y lee lo que otros fans tienen que decir acerca de esa música o acerca de ese podcast en iTunes. Usted va a saber quiénes son los que están en número 1, los top 100. Eso usted lo va a saber a través de iTunes 6. Entonces le recomiendo que vaya a www.apple.com /iTunes. Se lo explico nuevamente, www.apple.com/es y busque allí iTunes 6. Quiere hacerlo en inglés, lo puede hacerlo, quítele el ES y vaya a www.apple.com y ahí va usted a bajarlo en la versión inglesa iTunes 6. Entonces usted vaya y tenga la mejor forma de escuchar sus podcasts. Bueno, mis amigos, vamos a continuar ahora con las recomendaciones de los podcasts. Quiero actualmente hablar acerca de El Más Allá. Ese podcast usted lo puede conseguir a través de iTunes. Coloque la clave El Más Allá y allí baje este podcast que va a estar muy, pero muy bueno. Porque vamos allí a hablar acerca de los fantasmas, acerca de las apariciones, muertos, ghost, como usted lo llame. Estamos hablando de apariciones que muchas personas escuchan, ruidos, luces. Muchas cosas pasan, que si le lanzan algo, que si le cierran una puerta. Todo eso usted va a escuchar narrado por sus propios protagonistas. ¿Dónde? En El Más Allá. Es un video podcast. Usted lo puede ver. Meta la clave. Más allá. Vamos a escuchar un pedacito de ello. Y yo me recuerdo una de las veces que viajé para Guatemala. Pues estaba viendo televisión hasta tarde, lo más normal, el canal Infinito, que es un canal argentino, y estaban pasando sobre los milagros de la Virgen. Ajá. Y eso me impactó bastante, ¿no? Sí. Terminé el programa y, bueno, ya cansada, acostarme de lo más normal. Recostada estaba, cuando de repente oigo unas voces que se van acercando al oído y me empiezan a hablar al oído, pero, o sea, tú instantáneamente lo que puedes pensar es un ladrón o algo así, pues, ¿verdad? Nunca muchas piensas voces. Uno, muchas voces, pero uno murmullo, nunca piensa, exacto, que se acercó y bien sientes tú el aire que te va llegando y te están hablando en el oído. Y entonces lo primero que yo hice es pegar patadas y digo, oh my God, un ladrón, y empiezo a pegar patadas. No, y entonces me detengo. ¿No lo viste? No, no se veía. No lo vi, sino que simplemente sentís que te están hablando al oído. Sí. Y entonces inmediatamente de reflejo, por instinto, lo que hago es empezar a patear, ¿no? Porque claro, puede ser una persona, cualquier ladrón. Sí. Hay un cuarto que cabal divisa ese otro pasillo que va para el baño y cabal miras una puerta y entonces ella una vez llegó a la casa gritando, que vivíamos hacia al lado, ¿no? Sí. Y mi mamá, que es lo que le había pasado, dice que ella iba saliendo del cuarto de lo más normal y cuando divisa en esa puerta era como rejas de cárcel y unas manos agarrándose de esas rejas. Pero dice que sintió un ¿dónde pánico estaban esas horrible. puertas? ¿En qué parte? Esa estaba en la parte de arriba, que Como si hay un vas al pasillo para ir al baño, aquel baño donde yo te conté que... Como al ático. No. No, no, no, realmente acuérdate que las casas, bueno, más que todo en Guatemala, las Sí. construcciones españoles son muchos corredores y gradas y subniveles, pues, ¿verdad? Una que un patio, una que un corredor, la otra va para el baño. Entonces este cuarto divisaba cabalmente con uno de esos cuartos que iban para ese baño. Al salir ella, o sea, lo primero que miraba era esa puerta, o sea, a lo lejos. Bueno, para las personas amantes del fútbol y de la política, y sobre todo en contra de Butch, Blog y Podio puede usted conseguirlo a través de www.losblogueros.net/elblogypodio. Allí usted puede conseguirlo y escucharlo, o puede ir directamente al iTunes y poner Los Blogueros. Ahí va a escuchar comentarios diferentes, o sea, de fútbol y por supuesto cosas interesantes de Butch y de tonteritas que hace Butch y de ahí de una forma amena se burlan de él. Si a usted le gusta, escúchelo. Si no, pues no. Pero si quieren recordar lo que es el Segway, es ese tipo de vehículo del que se cayó Bush, Claro, sí. y que hay fotos. Claro. Entonces, no sé por qué se lo regaló al... No sabemos si es el mismo Segway, obviamente, ¿no? Esperamos que le haya regalado uno nuevo y no el que él usó para caerse, ¿no? Pues la intención ahí, ¿no? Parece que a Bush le han dado un descuento de estos Segways porque también se lo regaló a su papá y a su mamá Está para comprando sus por mayor cumpleaños. y al papá y a mamá que ya tienen, mira, y dicen que no los quiere mucho. No se habla con el padre ya desde hace meses y ahora le regalan Segway. Y el Sí, padre que ya tiene imagínate. sus Yo creo que años, le ¿no? dan algún descuento a Bush de eso porque es lo que anda regalando. Bueno, la otra vez le estuve platicando acerca de un buen programa que se llama Red Planeta Radio, que usted puede buscarlo a través de su iTunes y colocar Red Planeta y allí lo consigue. El último fue grabado el 25 de diciembre y vamos a escuchar un pedacito de ello. La nueva evolución de la radio está en Internet. Y ahora, con el podcasting, la voz es de la gente. Desde ya, transmitiendo vía podcast para todo el mundo hispano, esto es Red Planeta Radio. Un paseo semanal por cosas interesantes que pasan en el planeta. Como se ha sabido, me ha corrido esto evidentemente durante los últimos 3 semanas en los distintos medios de información público, incluso en la televisión se le ha dado buena cobertura a todo el caso de lo que es la Wikipedia, esta enciclopedia colaborativa que ha estado en la palestra durante los últimos días debido a que se generó toda una polémica en vista de que la Wikipedia, según su esencia, es una enciclopedia de que todo el mundo podía, hasta hace poco, podía corregir y podía escribir sobre ella. Y si leías un artículo en la Wikipedia y pensabas que había algo que no era correcto, podías simplemente acceder y corregirlo directamente. Pero esto trajo una polémica con ciertas personas que se han dado la tarea de modificar de manera maliciosa artículos en la Wikipedia y bueno, han habido demandas, han habido procesos judiciales relacionados con esto, así que bueno, se han tenido que tomar medidas en la Wikipedia durante los últimos días y han hecho que